Otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Buenas noches, buen lunes, buen otro cimbronazo para toda La Plata y alrededores y país y continente. ¿Cómo están? Estamos acá desde Radio Nauta. Mi nombre es Demián y estamos con las Camis arrancando un nuevo cimbronazo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches a Juan Perilla del otro lado del vidrio, a María Pía, mi madre, que nos acompaña, y a la Tota, la hermana de la Cami, que también nos vino a visitar. Buenas noches y buen lunes. Visitaditos. Me siento un poco solo porque, viste, tu familia, no traje a nadie yo. Son como los nenes del jardín, que los padres que no van a verlos a los actos, viste, Lumi, hoy es eso. Está diciendo esa gente con infancia muy infeliz como la mía, por ejemplo. Sí. Gracias, sí, sí, gracias, sí, por recordarme todo el, bueno, igual, lo malo que he vivido. Bueno, igual te puede hacer de tía, sentite acompañado. Sí. Estamos perfectamente acompañados. En esta noche que otra vez hace frío, viste, charla de ascensor, qué fresco que está. Me dolía respirar viniendo para acá. Hoy la gente ni siquiera te decía buen día. O sea, entraba a un lugar y decía, ¡qué frío que hace hoy, la puta que lo parió! Te miraban y te decían, ¡ay, sí, sí, sí, sí, sí! Había una bufada, algo, siempre. O cuando entras, después de tener mucho frío en un lugar que está muy caliente, y de repente, los cachetes bordó, los mocos que se te caen. Los mocos se complican. Está frío afuera, ¿no? Y vos, porque todavía sí, no usás frío. Tanto los lentes, pero entrás y que se te empañe toda la vista, no está bueno. No está bueno. Una vez vi colar fideos. Para brisar, sí, limpio, para brisar. Sí, sí. Puede pasar. Mejor no usar lentes cuando hace frío, ¿viste? O por lo menos sacárselos cuando uno entra. Y pero me imagino que el que chocarte cosas con frío es más dolor también. Así que mejor usa los lentes. El dedo chiquito en patas en mi invierno es... Ay, es como morir y nada, hacer, sí, otra vez. Le mando un saludo a Anita, una amiga que haciendo eso se lo fracturó directamente. No hubo punto medio, directamente al hospital. Puede pasar. Cuidado. Así que si no necesita lentes, úselos igual, porque se puede quebrar un dedo. Es la enseñanza del día, ¿no? Enseñanza del día, en invierno no andar descalzo ni patear puertas. Y la otra, sacarse los lentes cuando uno entra al lugar caliente, ¿sería? ¿Cuál sería si no? Bueno, y si no, que todo aquel que use lentes nos cuente bien cuál es su estrategia para que no se empañen en estas épocas de tanto fresco. Será agradecido aquí por su servidor. Me gusta cuando llegan y dicen, ¡qué rosca, qué tornillo! La fresca que hay afuera. Bueno, arrancamos este lunes con varias recomendaciones para que vayan a ver, escuchar y hacer, ¿no? Arrancamos. Sí, no sé si son recomendaciones, pero sí, algunas invitaciones. Recordamos que el 26 de junio se cumple un nuevo aniversario por la masacre de Avellaneda, ¿no? Donde asesinaron a Darío y Max y algunas cuestiones que ya estuvimos charlando en el programa. Hoy hubo una radio abierta acá en Olga Vázquez, también hubo una charla sobre violencia institucional. Se invita a todos el viernes 25 de julio, hay una vigilia en la estación Avellaneda, en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda. También hay una vigilia nocturna donde la gente se queda a dormir. Y el viernes a la mañana, el viernes 26, se sube al Puente Pueyrredón y se hace una marcha y un acto ahí, una convocatoria. Mañana, el miércoles 24 de junio, también acá en Olga Vázquez va a haber otra actividad de cara a este nuevo aniversario. Que se llama, bueno, tiene una charla, ¿no? Que se llama Las luchas continúan. También hay muestras artísticas, fotográficas, etcétera. Yo tengo para invitarlos a una charla mañana, que es 19:30 horas en la Facultad de Trabajo Social, que queda en 63, esquina 9, que disertará a, el juez Luis Arias. Y los temas a tratar son el derecho al suelo urbano versus el derecho de propiedad. Cobertura de los medios de comunicación, criminalización de la pobreza. Es una charla que viene a cuento de la lucha que se hizo por la ocupación de las tierras de abasto, donde los vecinos pudieron empezar a construir ahí sus casas y generar un barrio. Después de tantas charlas y reflexiones de estos días, el viernes también podemos terminar un poco de fiesta, poquito más, ¿no?, arriba con el señor Domate, que va a presentar su nuevo CD Augurio. Creo que es el cuarto CD ya de la banda. Ahí les digo dónde, porque... En Pura Vida. En Pura Vida. ¿Sabés la hora? Como tenía que ser. 12 de la noche. Vida. Bien. Pura Vida, diagonal 78 y... Frente a la plazoleta de la Noche de los Lápices. ¿A dónde están todos los hippies? Entre. Usted siga su nariz. Y baile un poco con Señor Tomate. Ya lo hemos pasado, Señor Tomate, acá. Varias veces. Sí, Señor Tomate es una banda que el cimbronazo le gusta. Si hablamos en términos facebookeros. Y la comparte de vez en cuando. Sí. Bueno, hoy vamos, antes de ir a nuestro temita cimbronero, vamos a contarles que vamos a estar hablando de la higiene, señores y señoras. De la limpieza, la no limpieza, tanto de la casa, del cuerpo... Y de la vida. De la vida misma. Del Facebook. Del espíritu, del alma y del gallinero. Sobre todo de los gallineros. Así que vamos a nuestro temita del cimbronazo y volvemos para desarmar esta higiene loca. Estamos de vuelta en el otro cimbronazo, más enseñas. Ahí llegaron los sanguchitos volando desde Neuquén. Este es uno de los mejores cimbronazos del que tengo conocimiento. Acompañados de comida, bebida y de cariño también, que siempre hace más amena las comidas. Por fuera de la comida, estamos hablando de la higiene. Recordamos a los oyentes que tenemos un grupo de Facebook, el otro cimbronazo, donde pueden explayarse libremente. No vamos a eliminar comentarios como hemos hecho en otras oportunidades, así que todos pueden opinar. Hoy tenemos internet, así que la vamos a estar escuchando. Eso, aprovechen leyendo. Que hoy tenemos internet. Si el amigo Fivertel no se ortiva, vamos a seguir teniendo internet. Aprovechennos. Y estuvimos también dando algunos eventos de la semana para que tengamos en cuenta. ¿Arrancamos con la higiene ya? Dale, metele. Dale, pásame el jabón y arranquemos. El jabón tiene un pelo. Uy, cómo se complica cuando el jabón tiene un peloncha pegado. Rizado. Hay una técnica. Hace? ¿Ustedes sabían que hay una técnica para quitar esos pelos sin...? Porque a veces la uña, viste, no alcanza. Porque el jabón está un poco duro. es... se te corta el pelo a la mitad. Claro. O uno quiere sacarlo y se incrusta cada vez más el pelo en el jabón. Eso es complicadísimo. Bueno, hay una técnica donde uno agarra el jabón con una mano y con la otra direcciona el chorro de agua en el jabón. Entonces cae con más presión sobre el jabón y el pelo empieza a hacer como un baile y se empieza a deslizar por todo el jabón hasta ser parte del chorro de la corriente. Eso sí, si se complica, usted le da un poco más de altura, el chorro cae con más violencia y el pelo se va definitivamente. ¿Y eso se hace directamente adentro de la ducha o se planifica antes? No, yo por lo menos lo hago adentro de la ducha ya porque es donde me encuentro con el jabón. Con pelos. Con el jabón peludo. Sí. Si no, no me doy cuenta porque en el lavatorio tengo jabón líquido, otro cosito. Estoy preguntonta hoy. Tengo otra pregunta. ¿Qué pasa con las canas? Que no es el pelo negro que se ve, que te saluda del jabón, sino que está un poquito más escondido. Que al tacto se nota. Yo, mira, no convivo con gente canosa. Así que no podría decirte. Qué suerte la tuya. Umi, no sé vos, tus convivientas, cómo están de pigmentación del pelo. Nosotros no usamos jabón. Baño en seco y con limón, nada más. Mirá vos, ¿y cómo haces con el pegote del limón y las semillitas? No, agua, un poquito después para enjuagar. Las semillas son parte también, las ponemos adentro de las medias y eso te da un aroma fresco durante todo el día. Nada más fresco que una semilla de limón. Bien ahí, ¿no lo pones adentro de la zapatilla? ¿Vas caminando sobre semillas de limón? No sabes, además te hace masajes de paso. Mira. Es increíble. Nuevas formas de higiene, acá está tirando Demián de Fino. Anote. ¿Usted ya sacó la libretita del otro cimbronazo? Le estoy hablando a los oyentes. Porque acá vamos a tirar varios tips de la higiene. Tenga en cuenta eso. Ya sabemos cómo sacar el pelo del jabón sin romperse las uñas. El otro tip sería, bueno, ¿qué hacemos con los jabones cuando se quedan chiquititos? Se hace. Mi abuela hace una pelota con mini jabones hasta generar un jabón gigante. Qué bárbaro eso, ¿no? Hay que tomarse el trabajo de juntar los requechos de jabón. ¿Pero los derrite? No. Les agrega un poquito de agua, viste, que se ponen pastosos y se pegan uno sobre el otro. Y la última pelota de jabones que vi tenía más o menos el tamaño de una ballena bebé, más o menos. No salía por la puerta. O sea, venía el jabón y te pasaba. Claro, es como que vos te frotás arriba del jabón en vez de que sea al revés. Sí, acá mi mamá con un poco de mímica me tira que ella con los pedazos de jabón que ya no se pueden usar los seca y los pone entre las toallas para que den olorcito. Otra técnica, para anotar en la libreta. Es esencial que el jabón no esté peludo al momento de meterlo entre las toallas, ¿no? Eso es fundamental, la lo verdad, sospechaba. Sería importante. Salvo que funcione como un hilo conductor, digamos, que tenga todos los cachitos de jabón pegados, y no los cuelga del hito y queda. Ay, puedes hacer guirnaldas aromatizantes. Un asco lo que están diciendo. A mí, ¿saben qué hago con el pedacito de jabón? Lo uso hasta el final, y cuando ya me canso, lo dejo caer. Y siempre... Como un accidente. Lo dejo caer en la bañera. Odio eso. Pero pará, porque se va por el agua, se va hasta el retrete, ¿se dice? ¿Cómo llega de la ducha al retrete? Le digo retrete al agujerito de la... El desagüe, ¿cómo boludo se llama? Bueno, al desagüe. Y ahí le pego un talonazo, entonces se hace... Y se va por la cañería. Es mi técnica. ¿Qué pasa cuando te estás duchando y se te queda el cacho de jabón ahí? Tenés que meterle el dedo para... Que se termine de disolver el jabón. Con el talón alcanza. ¿Con el talón alcanza? O tenés un talón muy chiquito o un desagüe muy grande, una de dos. En el desagüe de mi casa sería... Bueno, no, sería imposible, pero el de la pileta... Muchas veces quedan... En la pileta lavamanos, muchas veces quedan pedacitos de jabón. Y está como metido, ¿viste? El desagüe de la pileta es como que tiene dos niveles, ¿viste? Entonces, solamente metiendo el dedo se saca, es ¿viste? Imposible. Y es bastante choto, la verdad. El dedo en ese agujero es terrible. Conocía a alguien que los rayaba, las pedazos de jabones que les quedaban cuando se ponían muy duros, y los usaba como aromatizantes del baño y esas cuestiones. También es esencial que no tenga pelo. Eso dice. Si no, también lo podemos tirar, ¿vieron? Porque ya está. Ya se usó la mayoría del jabón y uno puede decir, bueno, jabón, gracias. Y el reciclaje tiene sus límites para mí. Hay cosas que hay que saber largar. Yo hay cosas que no le perdono nunca al jabón. Que es cuando se empieza a gritar que le queda la marca y de repente la línea negra en medio de jabón blanco, no me gusta. poco estético, ¿no? ¿Por qué se agrietará el jabón? Eso es una pregunta. Bueno, le pregunto a todos, a los oyentes, que nos cuenten. ¿Qué hacen con el pedacito de jabón que les sobra? Es un gran debate acá, en el cimbronazo. Sí. Y también, lo otro que se me ocurre ahora es en relación a la ducha, cuando la cortina del baño se te llena de hongos. La mía. En este momento es la peor cortina, pero como nos estamos por mudar, todavía no la queremos tirar a la mierda, ¿viste? Porque decimos, bueno, ya se en una lava semana igual, ya está. Porque conozco mucha gente que la tira directamente, no, pero yo esa sé que cortina se lava, pero se lava. Esta ya está más allá del bien y el mal, ¿viste? Es ilavable. Tiene vida. Encima es fácil, porque uno estira. Creo que da como vagancia la sacada de la cortina. Pero esa cortina uno la pone en un balde con lavandina y se acaba del problema. ¿Sabes lo Ni bueno? Ni siquiera a veces hay que refregar, Mi nueva casa ya no necesita cortina, tiene puerta de vidrio. Ojo, porque en la puerta de vidrio se quedan las gotas llenas de sarro, del agua de esta hermosa ciudad. Pero cuando limpias el baño también le das una... No cuesta nada, es un 2 planchas de vidrio de 1 metro por 1 metro y medio. En 3 meses hablamos. No, ¿sabes qué te voy a regalar? Me gustan los regalos. El seca vidrio, ¿viste? Cuando te limpian el vidrio en la estación de servicio o en los semáforos. Le pueden regalar un trapito, sino que vaya todos los días a la casa de Lumi y le limpien los vidrios. Me pueden regalar una limpiada de vidrios gratis por mes, si quieren. ¿No? Prefiero caerte a comer a casa y llevar un vino. Pero es un tema, la cortina de los hongos y la cortina de los hongos, sobre todo en esos baños que no tienen ventilación, muchos departamentos de la Ciudad de la Plata, muchas casas también. Prácticamente todos. Que hay algunas técnicas que dicen que después de ducharte vos abrís la cortina, porque viste que hay muchos que la dejan toda pegoteada, o sea, sobre toda chicadita. Eso, ¿por qué no la estiradita de la cortina después de bañarse? Dicen que la estirada estira también la vida útil de la cortina. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Pero bueno, la cortina gomosa... Escuchame, hice un seminario sobre estirada de cortinas. ¿Y qué te enseñaron a mí? Nada, lo que acabas de decir. Estuve 3 meses para aprender eso. Cuestión que los hongos, la goma y las cortinas se llevan mal. Más humedad. Más humedad. Se llevan mal. Cepillo de dientes. Esta nos va tirando como, ¿viste? Como balazos de tips de higiene. Estamos en el baño, ¿no? El cepillo de dientes, ¿qué te puedo decir? Hay gente que tiene tapita y lo lleva a todos lados. Yo lo tiro en la mochila, así como en la cartera. Sí. Después le pegas una enjuagadita. Ha estado en la cartuchera a veces. Que, bueno, le sacas un poco las cositas del lápiz y te cepillas los dientes, ¿viste? Si no te lo dejas de colores. Claro, ya está. Yo con el cepillo no soy muy limpia, pero bueno. Y con esos dientes encima es un hermoso arcoíris, nena. Yo creo que la tapita del... La sonrisa multicolor tengo. La tapita del cepillo de dientes funciona un tiempo y ya después es más muriendo que le ponga la tapita a que no le pongas la tapita. Pasa que la tenés que desinfectar una vez por semana, la tapita. Son cosas que nunca se limpian. Hay una lista de cosas en la casa y en la vida que no se limpian. El problema es que además como esas por cosas... ejemplo, donde vos ponés la esponja y el detergente. Eso sí se limpia, amiga. ¡Uy! Es normal. No, pero no se han dado cuenta que cuantas más cosas llevamos para que hacer más limpias otras cosas, son cosas que se van sumando a las otras cosas que hay que limpiar. O sea, es una espiral que no termina nunca, en realidad, al final. Lo que siempre está eternamente la espiral sucio, de la mugre, podríamos decir. La espiral de la mugre es donde va el aceite. No, eso no. Y un pegote horrible. Nunca funciona eso. Olvídate. Pero estábamos en el baño y estábamos hablando de los cepillos de dientes. A mí lo que no me gusta el cepillo de dientes es cuando se le hace toda una costra abajo de blanca. Pasta dura. Sí. Si yo lo enjuago, ¿de qué momento se le hace? Jamás vi eso. Soy sincero, jamás vi eso. Con esos dientes no sé si usas cepillo de dientes o... Escobillón. A mí me gustaría acá tener una cámara y sacarle una foto a sus dientes porque son gigantes. Hablas de Lumi, ¿no? Claro, porque se bardean y los oyentes no ven sus enormes dientes. Pero se tampoco por el lado derecho del estudio. Yo tengo unos dientes hermosos también. La gente que tiene dientes grandes se dice castor, la gente que tiene dientes chiquitos. No se dice. Vos no. Que tenés dientes chiquitos. Claro. Nunca bardías. ¿Dónde viste que alguien lo juegan por tener dientes chicos? Hay que hacerles bullying a ellos también. Y sí, motherfucker. Una zona difícil de limpiar es. ¿Vieron el ángulo entre la grifería y la pileta, por ejemplo? Ahí siempre se pone gris. ¿La de atrás? Sí, y encima uno nunca llega a una casa, nunca estrené una casa para limpiar bien esa zona. Siempre hay mugre cuando llego. Es que no es necesario, pero de ser necesario, ante las exigencias mentales de cada uno, cepillo de dientes. Que ya no se usa, se usa para limpiar. Ya no se usa, bien. No, casi no le vas a usar el cepillo de dientes a tu convivienta, por favor. No. Que ahora yo. Puede pasar igual. Yo que ella, a partir de ahora, empezaría a guardar su cepillo de dientes en la pieza, por las dudas, bajo llave. No vaya a ser que le limpie el retrete después, ¿no? Pero si no se va a enterar, después se lo seco. No pasa nada. ¿Y cuáles son esos lugares que no importan si están sucios? O sea, acá saquémonos las caretas de que. No creo que Umi lave con energía el lugar donde se pone la esponja y el detergente. Usted me subestima. ¿Cuáles son esos lugares donde, si está sucio, no importa? ¿Por qué? Abajo de la heladera. Abajo de la heladera. ¿Quién limpia abajo de la heladera? ¿Alguien movió alguna vez la heladera para limpiar? Yo solamente no, cuando me mudo. ¿Saben? El otro día vi cómo una señora corría el horno. Para limpiar abajo del horno, la verdad me llamó mucho. Pero eso es ilegal, las cocinas tienen que estar amuradas, es una norma de seguridad. Para mí las cocinas no deberían tener espacio libre ahí abajo, porque es un asco. O el espacio entre la cocina sí. Y la mesada. Oh, ¿y es este espacio? Nido, eso junta mugre seguro. Nido de cucarachis. Restaurante, más bien. Nido de cucarachas o cementerio de encendedores. Sí. Y fósforos. Y de fideos. Lo bueno es que agarrás el ray y le pasás así. Lo tirás ahí adentro y no pasa nada. No es que se expande por toda la casa. Eso está bueno del lugar. Ah, no la tenía esa. Voy a implementar. Próximo verano. ¿Sabes qué? Pero lo peor de esas cosas es que uno se da cuenta que no las limpia cuando las corre justamente y tenés un piso de otro color. Sí, mi piso era así. Mira qué loco. Sí. Yo, de hecho, no corro mucho las cosas para barrer. No. Me estoy dando cuenta en este programa que soy bastante sucia. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Me presento, Camila la Mugre. Camila la Mugrienta. Bueno, me he enterado de que hay gente que no corre ni siquiera la cama para barrer. Yo no lo puedo creer. Bueno, no, a eso sí lo corro. Peor la gente que no corre las cosas de arriba de la cama. Y que duerme. Es que duerme hecho pollito. Eso es más complicado aún. You know, Jeta. ¿Me están echando la culpa a mí? Obvio. Ustedes ni siquiera saben cómo duermo. Tómense el palo. Bueno, pero la higiene debe venir, debe tener algún origen. Algún. ¿De dónde es tan importante que algo esté limpio? Como todo, ¿no? Pero. Seguramente. Si usted está interesado en saber de dónde viene el cuidado de la higiene, los invitamos a quedarse acá mientras nosotros vamos a escuchar música. Que en el próximo bloque les contaremos todo lo que usted necesita, quiere y debe saber sobre el tema. La orquesta es suya. Chancho limpio nunca va. A usted hace más de 3 meses que lo aguanto en mi cotorro y ni siquiera un amague de arrimarse al piletón. Conociendo que es un guapo y un malevo de avería, no venga con que está fría el agua del calefón. Cuando dice que la espuma es asunto femenino o que un salpicón ladino puede oxidarle el facón. Que yo sepa, ningún guapo nacido en Olavarría le va a hacer perder la hombría un poco de agua y jabón. Péguese un baño, Peralta. Se lo pido por la vieja, que mis narices no aguantan y los vecinos se quejan. Péguese un baño, Peralta, con esencia de jazmín, y deje la puerta abierta que un olor a rata muerta circula por el bulín. Tratando de convencerlo, hoy mi lucha es cruel y es mucha. Cuando le hablo de la ducha ya comienza a recular. Usted que lleva la marca del coraje en la mejilla, cuando le abro una canilla, pega un portazo y se va. Péguese un baño, Peralta. Se lo pido por la vieja, que mis narices no aguantan y los vecinos se quejan. Péguese un baño, Peralta, que llevo el tufo en la piel. Y hay tanta baranda pata que está arrugando la ñata. desde una foto de Gardel. Gracias. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes y jueves a las 11 de la mañana. Yoga. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60 entre 10 y 11. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Radionauta. Continúa de esta manera el otro cimbronazo. Son las 10:30 de la noche. Nosotros estamos acá, meta sambuchito, hablando de la higiene, que en este momento el estudio está un poco sucio, ¿no? A causa de los dientes de Camila que tiran migas para todos lados. Bueno, estoy emocionada. Agarraste la batuta porque podía ser la otra, ¿viste? Cuestión que estamos en otro cimbronazo charlando acerca de la higiene. Estuvimos andando ahí charlando un ratito del baño, cepillo de dientes, jabones y cortinas de baño. Podríamos hablar de dónde viene todo esto de qué es lo limpio. ¿Y por qué uno tiene que estar limpio necesariamente? Yo le doy a jazmín. Eso es una necesidad. ¿Por qué alguien que está limpio biológica y buen oliente cae mejor? Y se festeja además. Ay, qué rico olor que tenés. Ay, te bañaste, me dicen a mí. Es que eso sí es para llamar. Bueno, atención. Viste cuando. Si despierta sorpresa, te tenés que empezar a replantear un par de cosas también en el medio. Pero bueno, buscando, investigando, como siempre, la higiene empezó a llamarse tal por. Tal vez no, viste, pero uno elige dónde hacer los recortes. Había una diosa griega que se llamaba Higía. Mira, siempre viene de los griegos, che. Los griegos nos han robado todas las historias. O nosotros se las estamos robando. No sé. Ellos. Ah, sí, ellos. Que era la diosa de la curación, la limpieza y la sanidad. Era la hija del dios de la salud. Que se llamaba Asclepio o Esculapio. Chin, chin. Alto nombre tenía. ¿Qué haces, Esculapio? Esculapio. Pues, así le voy a poner a mi hijo. Esculapio, vení para acá. Hola, Pio. Sí, y esta mujercita entonces era representada como una bella y joven mujer que llevaba siempre algún cuenquito con vaya a saber qué adentro y una serpiente enroscada sobre su cuerpo que bebía de ese cuenquito, copa o lo que sea. Que hoy en día es el símbolo de la farmacología. Estaba la copa eso. Con una serpiente enroscada alrededor y como amagando tomar de adentro. ¡Es verdad! Y su papá, el señor Esculapio, iba con un báculo, o sea, como un bastón de madera gigante, con otra serpiente, muy similar a la de su hija, enroscada alrededor del báculo, que es el símbolo actual de la medicina, hoy en día. No sé si se han fijado. ¡Wow! Mirá lo que nos viene a contar el doctor Umi. Sí, ¿qué tal? Sí, porque, no sé, se tomaba la serpiente como un símbolo, por un lado, de poder, por otro lado, de regeneración, por esta cosa de que cambian de coso, piel. De piel. Y también, pero esto es una especulación mía, como las serpientes comen roedores, y los roedores son de los animales que más propagan las plagas, yo dije, güey, capaz que por eso también era como que le tenían cierto cariño a la serpiente, ¿no? Porque la serpiente es, no sé si incapaz, pero por lo menos no transporta grandes plagas que hayan matado a mucha gente en la historia, ¿no? Después del flautista de Hamelin le robó la idea a la serpiente y se la llevó. Y la hizo flauta. La hizo flauta. Claro. Te voy a hacer flauta. Parece que la cortó un lado y empezó a dar a la serpiente. Claro, y le hizo un par de agujeritos. Claro. Y ya fue. Alto clarinete tenía el chavo. Bueno, pero esto allá por los griegos, ¿no? Era algo muy importante, además, para los griegos, después para los romanos, antes para los egipcios, más o menos por esa época para los árabes. Era para toda gente que se preocupaba mucho por su higiene personal, entonces tenían grandes baños públicos a donde se iban y se bañaban por una hora, dos horas, ¿viste? Hasta que estuvieran bien limpitos. Después se perfumaban, se aceitaban. Era importante, todo. Parece, la cantidad de tiempo en el agua. Era importante. Y quedaban todos coquetos, además, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y arrugados. Y arrugados. Así también los viejos griegos eran, se dice, la gente más arrugada que existió y que existirá. Por la cantidad de tiempo que estaban en remojo, sí, básicamente. Claro. Pasa de uva parecían piel de manzana al lado. Bueno, lo que pasa es que después, cuando desaparecen los romanos, desaparecen los griegos, viene el cristianismo, se empezó a tomar el cuerpo como un tabú, ¿no? Que es algo que ya más o menos sabemos todos. Decimos, entonces el cristianismo dijo, no, la desnudez es un pecado. No me digas que con el cristianismo vino el olor a chivo. Sí, lo inventó el cristianismo, el olor a chivo. No te puedo creer. ¿Te inventaron todo? Son unos capos. No, pero la cosa es que sí se empezó a tomar bastante en serio esto. Entonces la gente empezó a bañarse menos, ¿no? Durante la Edad Media, el transcurso de la Edad Media y para adelante. Yo debo haber crecido ahí, te digo. Yo vengo de ahí. Ya no se usaba, ¿viste? Decían, ¿bañarme para qué? Y después incluso empezaron a aparecer cuestiones más insólitas todavía. Se empezó a creer que tener una buena capa de mugre arriba de la piel te protegía contra enfermedades. Se empezó a pensar incluso que el agua caliente, esta cosa, viste, de abrirte los poros, ¿no? que genera el vapor y el agua en general, te hacía generar debilidades en tu cuerpo, te debilitaba y te hacía más propenso a enfermarte. Algo tiene que ver porque uno cuando está como más en contacto con la mugre, no sé si con capas de mugre, porque ya cuando se te hacen choricitos de mugre, cuando uno se rasca, se complica. Pero puede tener que ver porque uno mantiene las defensas despiertas si tiene más contacto con la mugre. No se apure, no se apure. Estamos haciendo un recuento histórico. Bueno, quería decir mi objeción. No, pero entonces, incluso doctores de aquella época, ahora ya estábamos con el 1600... 1700, 1800, doctores empezaron a decir, usted no se quiere enfermar, no se bañe. No toque el agua más que para las manos un poquito y para la boca, para nada más. Después, la manera en que creían de que uno se podía limpiar era con la ropa. Entonces la ropa estaba bien limpita si tenías plata, ¿no? Obviamente, como para poder tener ropa limpita. Y decían que además la ropa blanca absorbía la suciedad del cuerpo. Entonces, si vos eras medio rey, se veía más la mugre. Lo que hacías era cambiarte todos los días la camisita, ponerte una bien almidonada, blanquita, tal vez planchada, en el mejor de los casos. Y con eso ya era como que estabas limpio, ¿no? Y después también empezaron a aparecer la cosa de los perfumes, los polvos en la cara, tan famoso en el Renacimiento, tipo 1600, 1700, que escondían esa capa de mugre, que era necesaria para mantenerse sano, pero era una demostración de que vos pertenecías a la élite, viste, estar como todo blanquito, así, empolvado, perfumado. Y así fueron flasheando, ¿no? Mientras tanto, peste bubónica, fiebre negra, fiebre amarilla, durante siglos se murieron, que se te ocurra. Se murieron millones por esto, ¿no? Bueno, la gente igual también no se empezó a dejar de usar el baño adentro de la casa, se cagaba en la calle. O en Pelela, que después todo eso se tiraba por la ventana al grito de agua va, y si vos estabas abajo, mala no, leche. No, te puedo creer. Agua vino. Entonces imagínate las calles, lo que eran. Una sola pista de caca con pis, que te llegabas a pegar una patinada y te llegaba hasta la tráquea. No, me imagino, es como era que esquiar por mierda. Era lo mismo, la gente ya empezó a generar nuevos deportes. Lo bueno es que vas reconociendo las casas por sus olores también. Ah, acá hay viejo Pedrito, mirá. ¿No? Como que... ¿Qué viene está cagando Pedro? Era el comentario. Cada cual tiene su olor. Estos deben tener más plata, anda comiendo mejor. Mirá esta consistencia, no la tiene cualquiera. Ah, este estaría comiendo lo mismo que mi perro. Bueno, y entonces así fue hasta más o menos el siglo XIX, donde se rescataron, y como no sé si será que habrán tenido visiones del mundo antiguo, así tipo Roma, Grecia, que tenían acueductos y cosas y como sistemas que llevaban y transportaban el agua por toda la ciudad, que empezaron a crear alcantarillas, redes de agua potable, se empezaron a usar, se puso de moda el baño dentro de la casa, o por lo menos cerquita, y entonces ahí se avivaron, ¿viste? Y de a poquito, como que le dieron dando más pelota al agua, ¿viste? Ya no decían, si te mojás, te enfermás. Y así hasta que medio que se fueron de mama un poco también. Bueno, en el medio, imagínense doctores operando, onda con una sierra de esas que nosotros usamos para cortar madera, pero que los usaban para cortar los huesos y qué sé yo, y sin desinfectar una mierda. Entonces la gente se moría y nadie sabía por qué, ¿viste? La operaban de una cosa, se enfermaba de otra, le agarraba una infección, gangrena, cualquier cosa, y no tenían ni idea por qué. Hasta que de repente empezaron a decir, che. Santo remedio. La enfermedad parece que viene afuera, no de adentro, porque antes se pensaba que la enfermedad venía de adentro, ¿viste? Cosas raras. Estaban todos igualichos para sacar el demonio. Que eran como malos y buenos humores, ¿viste? Y entonces de ahí eso hacía que vos te enfermas. De repente dijeron, che, la enfermedad parece que viene de afuera, son unos bichitos que nosotros no vemos, pero que están ahí. Y que te enferman, te generan infecciones, te generan enfermedades contagiosas, y encima se transmite por el aire, por la comida, por un montón de cosas. Flashear. Hay una película muy buena que se llama 12 monos, que están adentro de un loquero, y uno de los chabones le dice al otro, imagínate, nosotros no estamos locos, nosotros somos más inteligentes que el resto. Imagínate el chabón que descubrió los microbios, que le explicaba a toda la gente que se enfermaba justamente porque había bichitos volando en el aire que nadie veía, pero que transmitían enfermedades mortales. Debieron haber tratado como un loco. Deben haber encerrado a varios diciendo eso. Y sí. Y capaz que se hubieran ahorrado un par de años de evolución tecnológica. Pero bueno, la cosa es que con el tiempo fueron descubriendo estas cosas de más asépticas ya. Con formol, con alcohol, con lavandina, con cuánta cosa. Y ya hoy en día parece que hay gente, viste, que se pasa de mambo y que justamente vive dentro de un tupper donde no entra un germen. Pero ahora llega a salir, se come un chori en la costanera y queda internado por 3 semanas. Justamente porque vive en un lugar tan limpio, tan limpio, tan limpio, que cualquier bichito que no reconozca su cuerpo es un peligro mortal. Claro, no tenés anticuerpos si vivís así tan limpito, ¿no? Qué buena esa época donde la mugre era se pensaba como una protección, ¿no? Igual más vale, ningún extremo es muy bueno. Pero me hubiera gustado conocer la gente. Bueno, viste, yo no sabía, pero se dice que mayo, de la historia. Que mayo es el mes de las novias. ¿Por qué será eso? Yo pensé que era febrero San Valentín. No, de las novias más como mujer casada, de que se va a casar. Y resulta que era porque allá por el 1500, ponele más o menos, en las altas sociedades el primer baño del año era en mayo. ¿Porque hacía más calor? Vaya uno a saber. Era primavera. Mayo uno a saber. Europa. Era primavera y decían, bueno, el primer baño toca hoy. Y entonces aprovechaban ese baño para realizar las bodas. Entonces todo el mes predilecto para casarse era mayo, porque estaban vayan todos las limpitos. Novias que se viene el culeo, digamos. Claro, estaban todos limpitos. Por eso también existían el ramo de flores, que yo hasta ahora no le encontraba el sentido, era justamente porque tiraba un rico aroma que también combatía con la peste del cuerpo. Mirá vos, che, lo que me vengo a enterar. Y te paso la limpieza, de... te paso la claro. limpieza, le tiraban. Agarraba vos, mugrienta. La verdad es que agarraba no era que se iba a casar, sino que era. Ojalá la que te toque el baño y vaya que viene. Bueno, ¿vieron que en las películas del Renacimiento y eso están todas con. Todas las minas están con un abanico, o los tipos que van con sus sirvientes que los abanican? Eso, además de por el calor y como para mantener formas, era para ahuyentar los bichos. Aunque parezca joda. Qué bien, ¿no? Claro, te dan tan mugrientos que te espanto las moscas para que parezca menos. Imagínate que era onda que se bañaban 3 veces al año, generosamente, ¿eh? La gente más pudiente. 3 veces al año, qué placer. Hay que ver qué mugre era la de 1820 y qué mugre era de ahora, porque... Claro, capaz que estaban todo el día en pedo y transpiraban un poquito nomás. Por ejemplo, humo de auto y quilombo de ciudad no había, porque había carreta y esas cuestiones. La comida no era tan podrida como la de ahora. Pero eso comían carne todo el día. No, espero que carne, se deben haber tirado. Dicen que la carne es uno de los alimentos que genera peores olores en el ser humano. Mira, también estuve leyendo que todo lo que... Ahora se me fue en la cabeza. Pero era la carne, el pimiento, los azúcares. Sí, todo sí, que generan mucho más olor corporal. Claro, por la metabolización, digamos, del organismo. Sí, sí, dicen que el cuerpo utiliza mucha energía para desintegrarlos, digamos. Me comí un caramelo. sí, chivo. Se huele. De limón, ¿no? Anduviste comiendo golosina hoy. Tremendo, pero qué zarpado esto. Me quedé impactado con lo del ramo de la novia y todas esas cuestiones, ¿no? Con eso y con lo del principio, que era también lo que nos había sorprendido. Que dijimos, oh. No sé, compañera, mirá. Si usted no se acuerda de su propia sorpresa, estamos perdidos. Se me fue. Pero bueno, tiene un ori. Lo bueno es que siempre le encontramos en el cimbronazo el origen de por qué uno se termina bañando tanto. Igual, hoy en día, la limpieza es algo como no tiene que haber ningún microbio por ningún lado. Marcas como el Lysofor en todos sus derivados y formas, en aerosol, en líquido, en spray. Odio a los fanáticos del Lysofor. Tengo una hermana fanática del Lysofor. Odias a tu hermana. Bien. El Lysofor es un tema jodido. Jodido porque justamente genera esto, de que está todo tan desinfectado que tu hijito va a jugar a lo del amiguito donde no limpian tanto y se agarra a un virus. ¿Estuviste jugando la pelota abajo de la mesa? Esa propaganda, ¿viste? Y me dijeron que estuvo caminando por el patio en patas. Sí. Las propagandas de ahora son terribles porque... Es en relación de igualdad un microbio igual a muerte. Entonces aparecen todos disfrazados los microbios así, hablando como asquerosamente. Y es como que van a matar a los niños que hay en la casa. Bueno, es ahí algo loco también, ¿no? De que ponen los microbios que son malos y que son como coso, hablando así, ¿no? Como guaso, ¿no? Y ya... Ordinario. Esto está sucio, rancio y maloliente, decía. Qué rico. Un aplauso para el asador, decía un microbio de un inodoro en la propaganda del Lysofor. Bueno, ¿no? Pero así también se está como sentando el presente de que lo sucio es todo eso, lo popular, es lo que uno no quiere tener adentro de la casa, que es así lo guaso, lo guarro, ¿no? Se me acaba de ocurrir. Sí, y lo limpio en relación a algo puro, a algo a sanidad. Niños rubios, tipo kinder y esa onda, ¿no? Sí, sí, de hecho, las mujeres que auxilia Mr. Músculo son todas amas de casa perfectas, sin ningún tipo de arruga, y ellas están totalmente felices de estar limpiando todo el día en su casa. A mí lo que me mata cuando tiran la cadena y de repente salen mariposas y salen flores del inodoro. Sí. Eso no va a pasar. Nunca. Nunca. ¿En qué momento va a salir? Si sale una mariposa, preocupate porque está generando gusanos dentro del inodoro. Escuchame una cosa. Terriblemente. Brillan los pisos. ¿Sabés el resbalón que te puede llegar a pegar? Es peligroso quebrarse el ciático, ¿eh? Del resbalón del piso demasiado brilloso. Sí, es más peligroso que poder agarrarte una enfermedad mortal adentro de tu casa, me parece. Corres más peligro de quebrarte la crisma, como quien dice. Me hicieron acordar de la nena que cuidaba, diciendo las anécdotas personales. Una vez encontramos una lombriz en el fondo de la casa. Yo estaba chocho con la lombriz, estábamos jugando con la lombriz, ayudándola a que vuelva. Resulta que entramos y la nena le contó. Abuela, mirá, hay una lombriz. ¡Oh! ¡Anda a lavarte las manos! ¡Es una lombriz! ¡Anda a saber dónde estuvo! Yo la miraba con toda su tintura rubia y decía, seguramente esta lombriz esté limpita. Sí, más limpia que puede estar tan limpio como un pedazo de tierra. Pasea por la tierra, se va limpiando. No me parece tan grave, pero bueno, fue traumático. Para la nena, supongo. Las lombrices, alimento de muchos niños, ¿no? Por lo menos en nuestro pueblo. ¿Quién no se come una lombriz? Es normal, es normal, dijo Capusotto. Pregúntale a McDonald's y sus creadores de lombrices. Para sí. Las que hacen hamburguesas. Exactamente, así que si usted tiene algún comentario, tiene alguna anécdota un poco sucia, que nos venga bien, está invitado a compartirla en nuestro sitio de Facebook, Otro Cimbronazo. O si no, llámanos a la radio, aquí a Radionauta 451-6917, nos gusta que nos llamen, ¿eh? Si usted es como esas miles de personas que sienten curiosidad acerca de la voz de Juan Perilla, llame, entérese, que él lo atenderá. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión, imágenes violentas en horario de protección al menor, imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados, problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Radionauta 106.3. Ahorrar. A mí no me cuesta nada, no, solo no me cuesta, sino que desde hoy lo voy a comenzar a hacer. Pues no se puede perfectamente hacer el aseo personal en la mañana con un vaso de agua. Uno perfectamente se puede bañar. Yo dije 3 minutos y algunos se rieron. En 2 minutos me baño yo. Es más, uno se puede bañar con un pipotico de esos de agua. Con una perolita, una totumita de esas que se usan en los llanos. Sabroso, echarse agua en totuma. Con jabonito y champú y todo. Todo. Hay gente que se pone a cantar en el baño. Media hora en el baño. No, chicos, 3 minutos más que suficiente. 3 minutos he contado yo y no quedo hediondo, se los garantizo. 1 minuto inicial. Dígame, hay gente que entonces hay que esperar que caliente el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces abren el chorro ahí y el agua botan. Agua potable, además. Ese es un crimen. 1 minuto. 1 minuto jabón y champú, y 1 minuto para quitarse. ¿Qué más hace falta, María Cristina? Para bañarse. Ah, si tú te vas a tirar ahí en la, ¿cómo se llama? En la bañera con el jabón y prendes el ¿cómo es? El jacuzzi que llaman, si tienes. Ah, no, pues imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? No estamos en tiempo de jacuzzi, no estamos en tiempo de jabonera de esa, de bañera y todo eso. No, vamos a ahorrar agua, energía eléctrica. Estamos en tiempo de jacuzzi, decía el comandante en jefe, Hugo Chávez. Muy muy entretenido todo ese video. Hicimos un recortecito, pero es genial. Hace una propuesta muy venezolana y muy desafiante también. 3 minutos. ¿Cuándo la base? No nombró el lavado del calzón, por ejemplo, en la ducha. No, pero eso no, es que... No cuenta. Él no lo debe estar contando porque... En general no se lava los calzones, claro, en la ducha. Claro, claramente. Igual es muy de... En general no tiene quien le escriba. Es muy de venezolano, te digo, esa cosa de decir no hay que esperar a que se caliente el agua porque donde te metes con 2 grados abajo de la ducha fría, te haces un cubito, negro. Pero estaría bueno inventar algún sistema en eso de que hasta que se calienta el agua, que esa agua pueda ser utilizada para otra cosa, por ejemplo, ¿no? Igual la ducha es un tema complicado, pues es muy de la intimidad de cada cual. Entonces cuesta desarmarlo. Yo, por ejemplo, me doy ducha de 45 minutos. Bueno, compañera, pero el agua no es de la intimidad de cada cual, ¿eh? Se está acabando y la próxima guerra mundial va a ser por el agua. No, a mí me parece que está bueno pensarlo, o sea, problematizar, ser consciente de que uno está utilizando agua potable. Pero no sé si yo no me animaría a proponer los 3 minutos porque... No, se va de tema, yo no podría. No, me encanta cantar en la ducha, ¿viste? Tengo un temita ahí. Yo los únicos momentos que he estado 2 o 3 minutos abajo de la ducha es justamente cuando no hay agua caliente. Y uno se baña con agua fría. Y uno se baña con agua fría, léase, viaje deportivo, esas cosas que hacía cuando era joven y atleta. que por ahí ibas a algún lugar, viste, de duchas comunes así que no tenían ni una gotita de agua caliente, o pasaban 7 antes que vos a bañarse, entonces ya para cuando llegabas vos, el agua caliente se había terminado. Se recomplicaba. Agua fría en invierno, viste. La termino pasando mal con agua fría, como que nunca termino como de... a pasmos, viste, como... ¿Espasmos? Sí, pero es peor porque es como que te ataca el espasmo. Entonces era para directamente. Ah, de una. Un apasmo. Que te has pasmado. Pero bueno, un baño comunista sería un baño más cortito, según Chávez, donde sea o que... O compartido. Ah, para mí, una buena técnica es bañarse de a varios, o de a dos por lo menos. Es una buena propuesta, ¿eh? Porque se ahorra agua, se recrea uno un poco, se divierte. Y genera otros lazos con su... Con su, con su compañero de ducha, compañera de ducha. Hay que ver qué hacemos con los pelos de jabón en ese momento. Si somos 5 o 6... Todos depilados. Todos depilados directamente. Completamente. O sea que para una ducha donde se ahorre un poco más el agua, no solo tenemos que ser varios, sino que estar todos depilados. O se usa jabón líquido. Una de tres. Cosas que dicen que el jabón líquido... Es difícil de enjuagar. Es difícil de enjuagar y además tiene tanto alcohol que te seca mucho la piel. Mirá la que tira la compañera Cremonte. Encremada colectiva después de la ducha, entonces. Y entonces mirá, hidratamos. Siempre te redobla la apuesta, ¿eh? Vos decís que nos ponemos todos en fila y nos vamos. Sí. No, en yo ronda, diría, en porque esto... si no, el primero y el último pierden. Ah, buen punto. El último pierde, el primero gana. En esto de bañarse y tardar poco, me puse a pensar cuándo fueron los baños que tardé menos. Y fue cuando, justo en los viajes, en los torneos de básquet y handball, nos bañábamos de a muchas, porque había un solo chorro de agua y venía el otro equipo detrás para bañarse. No alcanzaba mucho el agua. Era bastante ahorrativo. He tardado, no sé si 3, pero 4 minutos seguro. ¿Y cómo olvidar esas luchas con toallas mojadas y qué sé yo cuánta cosa que se hace también, no? Es parte de... Es parte de todo. Del ritual. Yo recuerdo en un camping en el sur este verano donde nos duchamos todas las mujeres primero y luego llegó el varón con agua fría. Si eso no es machismo, ¿qué es? Explíqueme. Sí. Pero te bañaste igual. ¿Lograste o no? ¿No te bañaste? Me pusiste en evidencia. No, no me pude bañar siquiera. Se me acabó el agua. No era que se acababa el agua caliente. Se acababa el agua. Bueno, yo propongo que resuelvan sus problemas de vacaciones, primero en las vacaciones y después no al aire, ¿viste? Vos también te bañaste, no te hagas. No, ella no estaba, pero la cosa es que... Yo seguro no me bañé en el sur, yo cuando me voy de vacaciones de campamento no me baño, o sea, en 15 o 20 días. Tuve que optar por la lavada en seco esta que hablábamos hace un rato, me puse una remera blanca y ya está, fui yo durante todo el viaje. Bueno, pero más allá de toda esta reflexión, volviendo a la propuesta desafiante que nos hace el general Chávez, está bueno ser consciente de que es agua potable, por lo menos. No sé si ponernos estipular un tiempo así delimitante, pero pensarlo. Y hablando del agua potable, es muy importante, por ejemplo, la utilización de distintos productos en la ducha, porque antes... No había tanto shampoo, crema de enjuague, aceite, baño, jabón, no sé qué. Sino que eran productos como mucho más caseros. Entonces el agua esa podía ser reutilizable. Por ejemplo, para regar las plantas. Para regar las plantas o, ¿se acuerdan cuando las duchas todavía estaban afuera? Es como que se hacían surcos de camino, digamos, no iba directamente a la cloaca. Hay todo un tema ahí con los químicos de los productos de limpieza. Y con qué se hace con esa agua, porque... Está todo bien con el alcohol, pero hay un químico particular que se llama sulfito, que también lo tiene los alimentos, muchos alimentos. Justo el viernes estuvimos charlando de esto con otra gente. Y sulfito se llama. Se llama, que ya no recuerdo bien. Pero con ese nombre simpático no le puede hacer mal a nadie. Tiene pinta de bueno. Resulta que el sulfito no es tan bueno, que es un químico bastante fuerte y... que se usa en la mayoría de los shampoos. Supuestamente ahora se dice que se están bajando las dosis. De acuerdo al nivel de... Vieron que eso, que los productos se prueban, por ejemplo, en animales. ¿Vieron? Hola. O hay gente pobre. O hay gente pobre también. Pero cuando se prueban animales, después se traslada a las personas como si la relación fuera estimativa, pero en todo ese proceso se pierde obviamente toda la dosis humana de y además la diversidad dentro de la humanidad. Es que se dice que el chanchito tiene una piel muy parecida a la nuestra. Y pero vos tenés piel grasa, yo tengo piel seca, ella tiene piel mixta. Perdón, pero acá la grasa sos vos. La grasa sos vos. Cuestión que el sulfito está en los alimentos, también está en los químicos y es muy dañino para el agua porque es difícil después poder recuperar esa agua para potabilizarla, por ejemplo. Complicado ahí. No hay mucho acerca, como hay, sí, por ejemplo, con la comida vegana y toda esa movida más nutricional, porque obviamente tiene que ver con el cuerpo. Respecto a los químicos del champú, la crema de enjuague, los jabones y todas esas cosas, no hay tanto desarrollado, no entra como mucho más fuerte, se me hace, ¿no? Sí, yo también he observado mucho, no sé bien qué hace el sulfito en el agua y eso, pero sí sé que genera mucha mugre también en las cañerías, tapa muchos caños, se genera como una baba y un sarro que no sale, digamos, y va tapando también mucho todo. Incluso eso, combinado con la profundización de la construcción de edificios en la ciudad de La Plata, las cañerías están totalmente, las cloacas están totalmente sobrepasadas. Sí, igual, más allá del uso que podamos hacer nosotros cotidianamente en nuestra casa, yo creo que se contamina más al hacer una botella de jabón, léase el envase, con todo el plástico que eso conlleva, la etiqueta, más el producto químico que sería el shampoo en sí, que después lo que nosotros podemos contaminar usando el jabón en nuestra casa y que se diluya en el agua y qué sé yo. Me parece que siempre los materiales más contaminantes y el mayor uso de agua potable siempre está en la industria y en la generación de productos químicos, como por ejemplo el shampoo, como por ejemplo un desinfectante. Bueno, vos sabés que el detergente es altamente contaminante, o sea, toda la cantidad de químicos que tiene justamente para barrer con esas bacterias y para barrer con esa grasa, también barre con todos los nutrientes, las proteínas del agua, por ejemplo, y otro de los elementos que es muy complicado para a la hora de volver a ver cómo se regenera esa agua y cómo se hace que ya no va a ser nunca más potable, potable, potable, sino que puede, o sea, a partir de distintos procesos. ¿Y qué habría que lavar con jabón blanco? Uh-huh. Se recomienda jabón blanco y en seco. Pero igual al detergente no me lo podés bardear porque es amigable y limpia los pingüinos del petróleo. ¿Ok? Así que no digas nada malo. O sea que me debes tirar la piel así, tirante los pingüinos después de un baño de detergente. Un pingüino con lifting. Pero seguro que patinan más. ¿Viste que a los pingüinos les gusta patinar sobre la panza? Ah, eso sí. Seguro que después patinan como campeones. Y yendo a lo femenino y a las toallitas femeninas, discúlpame. Pero qué salto mortal hemos pegado. Porque soy una militante anti-toallita con olor a perfume. La toallita que tiene olor a perfume hace mal. Estoy convencida. Es que me parece una boludez. Es como el papel higiénico con olor a perfume. ¿Es necesario? Si no... Si la caca va a seguir teniendo olor a caca. Claro, viste. Y... yo prefiero una dosis de agua antes que un papel con perfume. Como el bidet, mi hermano siempre dice, como la limpiada del guardabarro cuando uno manda a lavar el auto, viste. Es la misma función. La misma función, mirá. Bueno, igual se han dado cuenta de que el argentino es... un ser que usa mucho hijo de puta. El bidet. Uno se va a Brasil, se va a Chile, se va a Uruguay. Prácticamente no existen bidets. Ojalá con eso. El mundo se divide en dos. La gente que usa bidet y la gente que no usa bidet. Eso es. Claro, pero ¿vos de cuál sos? Pará. ¿De cuál sos? Pará. Miren que ahora en el invierno el bidet frío en la gamba. ¿Vos sos de esas? Se complica. ¿Sos de esas? No, yo lo uso, pero sufro en invierno, sufro. Para, porque ¿qué pasa en los lugares donde no existe? Ni siquiera se concibe tener un bidet en la casa. Está con el culo sucio, básicamente. Y segundo, ¿nosotros sabían que usamos el bidet al revés? Está hecho para que uno mire hacia la pared, por lo tanto, si baja la vista, hacia las manecillas del bidet. Y no al revés, como se acostumbra aquí. Por eso, el chorrito está bien cerca de la punta. Y no al revés, Viste que si no, uno se tiene que sentar justamente en la punta del bidet. Algo que es totalmente incómodo. Y abrir como contorsionándose. Es, aparte uno, yo, imagínense es que peligro mortal. De frente nunca me acuerdo cuál es la fría y la caliente. Imagínense de espalda. No me acuerdo cuál es la fría y la caliente. Las quemaduras de culo que tengo encima son importantes. Eso igual queda para la reflexión de cada cual, porque muy pocas veces he estado en el bidet y alguien entra en el baño, por ejemplo. Entonces, yo termino eligiendo usarlo al revés. O sea, todos podemos cambiar en algún momento y decidir usarlo de otra manera. No, Cami, vos no elegís, te enseñaron que era así. Vos supusiste que era así. Y lo uso. Y lo seguís usando. Hay que subirse a cococho, a caballito del de claro. bidet. Como el señor que estuvo 40 años lavándose la cara en el bidet porque su, su familia no le había enseñado a usarlo. ¿Sabe quién tiene toda la...? Había otro que... que incluso tomaba agua porque se la confundía con la fuente de las heladerías, ¿viste? Pobrecito. ¿Saben quién tiene la culpa de todo esto? Capelús. Voy a probar lavarme la cara en el bidet. Debe ser buenísimo. Pero limpialo antes, por favor. Si no, yo no te saludo. Yo no te saludo con un beso, boluda. Mira, vos, ¿qué diferencia hay entre una cara de culo y una cara de mierda? Ninguna. Yo creo que debe ser... Vos cara de culo tenés, siempre. Debe tener relación con los zapasmos de Cami, porque claro. Es como que... No llegaría nunca a respirar de tanto chorrito. Pero además, imagínate si llegas a tragar un poquito de esa agua. A ver, me van a decir, ¿nunca les tocó limpiar el bidet y van con una energía a limpiarlo y de repente querés enjuagar todo el líquido que uno le pone para limpiar el bidet? No se daba cuenta que la función estaba cambiada, abre para enjuagar y el chorro del bidet le pega en la cara. Y lo peor es cuando se llega al techo y decís esto. Ah, pero está con todas las ganas lo abriste. Alguien se va a dar cuenta de esto. Por más que me que la cara. ¿Viste como en las películas de misterio de terror que le cae la gotita de sangre en la cara y mira para arriba y encuentra el cuerpo? Hoy justo me río porque no. Justo me lo contó Lili, una señora que ayuda a mi abuela en casa. Tenía el flequillo mojado. Y me contó ¿Qué te pasó, Lili? ¿Qué te pasó? Y me contó la situación. Es como que el bidet de repente dice ¡toma! Y vos decís, te estoy limpiando. ¿Por qué esa violencia? Cuestión más allá del uso que le podamos dar al bidet, que recordamos que la culpa es de aquel dictador Franco. Del señor bidet. El señor bidet, que Franco termina prohibiendo el bidet porque dice que es masturbatorio para las mujeres. Claramente. Por eso el mundo se divide en dos. ¿Pero qué pasa con esos bidets móviles? ¿Vieron que algunas casas que no tienen? De los inodoros viejos. Esas casas que no tienen y que de repente vos movés una manijita y se te viene una pelotita de agua. Y empieza la lluvia. Que vos decís, menos mal que viniste ahora y no viniste antes. No, tremendo. Así con esta calidad gráfica. Se desarma el tereso, básicamente. Para el oyente que se está sumando en este momento a escuchar el programa, estamos hablando de cosas serias. De la magia del bidet, su chorro enérgico y su personalidad fija y su personalidad incorporada. Porque es un bidet, la verdad, adaptado. ¿No? Al inodoro. Es como un primo de repente dice, hola, no me dio el cuero para hacer una pieza sola como vos, señor inodoro, me adaptaron a tu ser. Es como una prótesis pensada, ¿viste? Hay un agregado, una pierna neumática, lo mismo. Cuestión que hay una gente pierna que no, neumática. Hay gente que no usa bidet. Acá se ve que de repente acá, te usamos bidet. Parame la música, porque... Anda con el culo sucio seguro. No hay forma de que, aunque uses todo el rollo de papel higiénico, en un momento dejas de limpiar con papel. Es ahí del papel donde te dice... Me estás raspando. No. Además de que estás raspando, decís, no hay más caca. Y es mentira, señores. ¿Eh? Me ha enseñado esa gente que no usa bidet con la cual he discutido. Sábados enteros. Vos debatís. No. Vos presentás batalla. Porque obviamente me parece un espanto esa situación. Me han dicho una técnica a la que no le pude reponer tantos argumentos, que es que hacen rollo de papel bastante, lo mojan un poquito del agua. Pero así se te queda el culo lleno de papel, hermano. Ahí es choricito de papel, ¿eh? Prefiero eso al papel. Voy a hacer una invitación a aquella persona que no utilice el bidet puede venir acá y haga ponerle su descargo. El culo en la cara a Camila gratis, totalmente. No vale después de la ducha. No, no, obviamente. Obviamente, baby. Queremos uno recién usado, un culo recién usado, que venga a pararse muy campante delante de la cara de nuestra compañera Camila. Bueno, no sé cómo salir de acá, estamos todos totalmente embarrados. No voy a decir bien todos cómo. Todos con el culo al aire acá ya. Terminamos acá. Amenazando. El estudio está arduo. No, vamos a hacer un resumen. Llegaron los cuenteros al estudio. Vamos a salir del chorro del bidé. Para que ustedes mismos nos cuenten a la página de Otro Cimbronazo qué relación tienen con el bidé. Porque nosotros nos reímos acá un poco de nuestra relación con el bidé, pero hay gente que sufre. Con el bidé tiene un problema grave. Queremos que nos cuenten por el Otro Cimbronazo. Y si no le dan me gusta, dale me gusta y contanos tu relación con el bidé. Y nos vamos a escuchar una musiquita que, sin querer queriendo, es de Las Pelotas. Lejos se ve la ciudad, purga pecados ajenos, huyen los pobres del campo. ¿Cuánto es la vida hecha de dolor? Entre el honor y la virtud, los hipócritas nos hablan de moral. Moscas que tienen dueño, moscas que tienen dueño, moscas que tienen dueño, moscas que tienen dueño. Castillo las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Generando aire que te haga latir. Radionauta. Dial. Expansivo. Escuchamos Las Pelotas recién aquí en el estudio. Ya está Darwin y Germán, dos de nuestros amigos cuenteros. Recién, hace minutos nada más, estábamos hablando de caca, bidet, culos y un par de cosas más por el estilo. De lindo momento para llegar a la radio nosotros. Escucharon culo y llegaron, ¿viste? Los chicos siempre les hacen lo mismo. Pero de la higiene de nuestro hermoso culo, tan importante y tan troncal en nuestras vidas. Antes nunca de eso, mejor dicho, troncal. Antes de eso estábamos repasando un poco la historia en cuanto a higiene. Los anales de la historia. Los anales de la historia. Venimos a finales. ¡Wow, vieja! Vengan más temprano. Estábamos recopilando un poco la historia de la higiene personal a lo largo y ancho del mundo. Y antes todavía. Hablábamos del... No pudimos salir del baño, ahora que me estoy dando cuenta. No hemos hablado de nada más que del baño, pero todavía es temprano. Todavía nos quedan unos 37 minutos y medio de programa. Un espacio íntimo del que poco se habla, me parece. Y qué mejor que otro cimbronazo para hablar de esas cosas que no se hablan tanto. Así es. Pero bueno, ahora sí, le damos la bienvenida al señor Germán y al señor Darwin. Buenas noches. Hola, ¿cómo andan, chicos? Acá Darwin nos quería contar una anécdota. Sobre lo que acabamos de hablar recién, los bidets, los culos y estas cosas. Bueno, como les contaba, o como ustedes dijeron antes, creo que este es el único país de Sudamérica donde hay bidets. En Colombia no hay bidets, está la taza normal. Cuando yo llegué acá, entré al baño y vi dos cosas. Y yo me paré enfrente y dije, bueno, ¿para qué puede ser la una? ¿Para qué puede ser la otra? Cocodrilo grande. Entonces yo vine y yo vi y dije, bueno... La normal. Y en esta me lavo los zapatos. Claro, la normal tiene hueco, la otra no. La otra como que tiene una rejilla. Yo dije, puede ser que esta es para hacer pis. No. Y esta es para hacer del 2. Entonces, el primer momento en que usé un bidet fue oriné en el bidet, digamos. Porque era el uso que se me ocurrió en medio de mi mente primigenia, donde nunca en mi vida había visto un bidet. Fue un orinal. Bueno, peor que te hubieses lavado la mano el bidet y hubieses Otra cosa chistosa que me pasó fue cuando yo me acerqué y yo dije, bueno, ¿para qué serán estas llaves? ¡Pah! Toda la cara. me lavé la cara, la camisa, todo. Tengo una consulta. ¿Fue a distancia o te sentaste en el bidet? Recuerdo que no me senté, pero recuerdo que cuando empecé, comenzó a chispear mucho para todo lado. Entonces como que me incliné un poco, doblé mis rodillas un poco para que no chispeara tanto. Y cuando vi, bueno, si esto chispea estaría como mal diseñado, entonces puede que no sea para esto. Claro. Me dijiste, qué boludo los argentinos, cómo mean en este lugar tan incómodo. O son unos boludos o yo les chingué. Y lo peor es que me enteré del uso. No sé. Eso te iba a preguntar. ¿Quién te dijo, che, boludo, no se mea en el video, la verdad? Y lo vi en una película como dos años después. O sea, después vi, bueno, esto creo que no es para eso, pero me da un poco de vergüenza preguntar. Entonces yo lo dejé así. Pero lo hubiese después, puesto en Google, boludo. Pero no sabía ni siquiera cómo se llamaba, porque en ese tiempo yo no tenía mucha interacción. Pero viste que Yahoo Answer tiene respuesta para todo, que incluso si buscaba, ¿qué es ese coso que en algunos lugares está al lado del inodoro, claro, y que tira agua como si fuera una fuente? Y sí se han dado cuenta que cuando uno tiene una duda, por ejemplo, uno dice bidet, entonces uno no busca bidet, uno escribe, ¿qué es un bidet? Porque uno escribe... Empieza con qué. Claro, todo, o cuál, siempre. O cómo. O sea que estuviste 2 años haciendo tiro al blanco con las rodillas gachas sobre el bidet. No. O en un momento te resignaste y usaste tenedor. No, yo soy más... Soy un poco más inteligente de lo que parezco y ustedes puedan creer. En el primer momento en que empezó a chispear para todo lado, dije, esto no es para esto. Y si no, está muy mal diseñado. Entonces, directamente ya no lo usaba. Ponía ahí, no sé, papel, revistas en el bidet para sentarme y alcanzaba una revista que estaba al lado. O algo así. Como que fue como una mesa más en el baño. Mira. Para mí. Ah, en tu baño de tu casa, digamos. Claro, claro. Ah, lo tenías en tu casa, no sabías para qué. Claro. Es que acá, de hecho, es raro el baño donde no hay bidet, ¿no? O sea, yo conozco bastante pocos, de hecho. Sí, de hecho, conozco gente, fans del bidet, que donde no hay, ha hecho colocar un bidet, esos adaptables para que adaptable. Exista un bidet. ¿Qué es un bidet? Es adaptable. Un fierrito que se pone, no sé si lo mencionaron recién. Recién lo mencioné. Sí, que se pone un fierrito y que se va a un costado, casi no se ve. Y de pronto lo corres para el medio y funciona de bidet. Oh, es un chorrito. ¡No! Es un gran invento. Las veces que yo me senté, yo decía, ¿y esta mierda? ¿Y este micrófono dónde se prende? Claro, estoy en la radio acá también. Wow. Bueno, ves, acá está. Hoy aprendí una cosa nueva, mira, ya. Otro cimbronazo haciendo su acostumbrado servicio a la comunidad. Ahora sí. Todos los días aprendemos algo nuevo. Ya ves, no fue mala mierda, me parece. Hablando del bidet, nuestra amiga Lucía nos deja una foto de los inodoros japoneses, que son líderes en la industria, donde tienen, lo pueden ver en la página de Datos Sin Brazo, diferentes dibujitos donde hay un spray que es mucho más localizado, si te quiere, el afluente de agua. Después está el bidet, donde el agua levanta a la persona en el aire. Y luego hay una especie de música, donde el bidet además acompaña tus movimientos. Aguas danzantes, de colores y con música. No digas de qué color, por favor. Los japoneses siempre están un paso más adelante que nosotros. Me encanta ese en el que el culo le levita sobre el agua. No, está ahí. Los invitamos a conocerlo en nuestra página del Otro Cimbronas. Bueno, igual antes, ya estamos cerrando con esto y vamos a escuchar el cuento de cada noche. Vieron que existen también esos inodoros que tienen la descarga de la mochila separada. Viste que tiene el botón dividido en dos y que genera un dibujo como de media luna. Ah, ese no. Entonces, sé para qué es tampoco. Si tocas, si apretas el que es como una media luna, o sea, como una media luna, como una luna mordida. Es para cuando meas, entonces tira menos agua. Y si apretas el otro, tira la descarga completa como un inodoro común. Wow. Entonces así uno ahorra un poquito de agua y no desperdicia ahí como tanta. Estoy pensando que deberían venir con un manual acá, no sé. No, pero el sistema manual de eso que es digital es apretar el botón por la mitad. Es lo que hace. Sí, pero viste que hay algunos que está imposibilitado para hacer eso. Hay algunos que directamente, ¡fum! Sale todo. Es verdad, pero si uno lo aprieta despacio. Claro, hay algunos sistemas que no sí. Se puede. Sí, no, son re totalitarios los chabones. Para terminar el bloque, también tenemos el aporte de nuestro querido amigo Lisandro Amado, que dice: alto cimbronazo, que se está yendo para dormir todo cimbroneado, y que aporta dos cuestiones. Sobre el bidet, dice este del bidet incorporado al baño, dice que es un milagro de la tecnología hasta que se pudre el cañito flexible, que se te rompe y de pronto el baño se convirtió en una pileta y tenés que buscar la llave de paso de agua escondida en algún recoveco oscuro de la casa, apurado y con el upite embadurnado de aquello que acabas de dejar en el inodoro. Respecto al bidet. Respecto al baño rápido, donde hacíamos referencia en el bloque al principio con el baño comunista de Chávez, dice que nada mejor que un calefón que ande mal como el mío y un fresquete como el que hace hoy. Chávez seguro que no tenía calefón y por eso también se bañaba en 3 minutos, que se va a temblar abajo de la ducha, nos manda besos, también le mandamos besos y abrazos a Lisandro. Exactamente, y si te quedaste hasta acá es claramente porque tenés ganas de escuchar este cuento a cargo del señor Darwin Caballero. Escuchen. Pablo, el que hacía caca en el establo, le dijo a Inés, la de la caca al revés, si quería jugar con él y con Rubén, que hacía caca en un tren. Inés estaba con Sofía, la que hacía caca todo el día, y le contestó que no. Pablo, el de la caca para el diablo, se enojó. Justo pasaba por ahí la maestra Teresa, que hacía caca con frambuesa, y le dijo, ¡Pablo, el que hace caca cuando le hablo! No le digas a Inés la que caca, la de la caca de pez. Mejor vete a jugar con Luis, el de la caca y el pis, o con Gustavo, el de la caca por centavo. Pablo le contestó, señorita Teresa, que hace caca con destreza. Lo que pasa es que ellas, las que hacen caca tan bella, nunca quieren jugar con nosotros, que hacemos caca con otros. Las invitamos y no quieren, y a nuestra caca la hieren. La maestra Teresa, que hacía caca en una mesa, miró con mucho cariño a Pablo, el que hacía caca en un vocablo, y le preguntó, ay, tesoro, el que hace caca del oro. ¿No será que estás enamorado de ellas que hacen caca con estrellas? Justo llegaba Tomás, el que la caca le das. Y cuando oyó eso, le dijo a la señorita que hacía caca tan finita, es verdad, maestra, la que la caca le cuesta. Él está muy enamorado de Sofía, la de la caca en las vías. Y Pablo, que no estaba enamorado, sino en muy enamoradísimo, se puso colorado de enojo y les contestó, ¡no es cierto! Y tú, Tomás, Tomalosa, que hace la caca en Formosa. Tú gustas de Inés, que hace una caca por vez. ¡Mentiroso! Mira a Pablo, Pableta, que hace caca en bicicleta. ¡Mejor te callas! La señorita Teresa, que tenía caca en la cabeza, los miró y les dijo, Pablo, Pablito, caca de pajarito. Y Tomás, Tomasito, caca de perrito. Ustedes son amigos y no tienen que pelearse ni por la caca enojarse. Por ahora vayan a jugar entre ustedes, que ya va a llegar el día en que esas niñas con la caca entre enciñas los buscarán para jugar. Pablo y Tomás salieron corriendo abrazados, haciendo caca de parados. Y se olvidaron de preguntar si Trenciñas quiere decir algo o nada más lo inventó la señorita haciendo caca con palabritas. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église, où les mains. Thank you. Está en la calle La Pulseada de Junio. Mientras crece y crece el negocio inmobiliario en La Plata, afuera del casco urbano se multiplican desde hace décadas las villas y asentamientos. En total, son 118 barrios sin acceso a los servicios básicos, expuestos a riesgos y excluidos del mapa. ¿Dónde están? ¿Desde hace cuánto? Un informe con el relevamiento completo. Además, Pelota de Trapo comparte el pensamiento y acción de Alberto Morlachetti, inolvidable luchador por la niñez. Los pibes de Barullo recorren las calles de Villa Alba, donde una bala se llevó a la Pochita, y piden más ambulancias y no tantos policías. Jorge Cumbo, los últimos juicios por torturas contra penitenciarios y bonaerenses. La sección La Foto, con una imagen de un pueblo de costureras bolivianas, y mucho más. La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o sus suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Radionauta 106.3. Otro cimbronazo. FM 106.3, Radionauta. Bueno, muy buenas noches, seguimos en un bloque más de otro cimbronazo. Estábamos escuchando un cuento de Pesetti, a cargo de Darwin Caballero, como siempre nos vienen acompañando. Cada cimbronazo, este grupo de cuenteros que nunca falla. Se llama, pocas veces. Se llama Un cuento de amor y amistad, de Luis Pesetti. Sí. A propósito de tanta caca que se estaba hablando por acá. Tanta mierda que hablan ustedes. Y además, cómo se le mueven las tripas a cada cual tiene mucho que ver con la personalidad de cada cual. Esto de el que no suelta muchas de las cosas suele... hacer eco en los intestinos. Es cierto eso, ¿eh? Tiene un trasfondo psicológico la caca. Tiene un trasfondo altamente psicológico. Que Cami nos puede contar un poquito esta cuestión más del espíritu. Bueno, dícese que el intestino está relacionado energéticamente con el chakra número... Nada, mentira. Señores, cagar tiene que ver con soltar, ¿eh? Quien es constipado le cuesta soltar cualquier situación, persona, momento, palabra, le cuesta soltar básicamente, y bueno, a veces que gente que tiene la posibilidad de soltar todos los días y contundentemente, soltar varias veces en el día y de a poquito, y soltar cada 10, 15 días, la gente que sufre bastante, y por eso viene el Activia en escena, nada más. No, a mí, en cuanto a eso, mi experiencia ha sido que después de mi proceso terapéutico ha cambiado mi relación con el baño, con lo segundo, básicamente, ¿no? Antes a mí, para un examen... Me encanta porque estuvimos hablando de caca hace una hora y decimos, lo segundo. Todavía se les cae la cara. Bueno, pero nosotros todavía no estuvimos. Nosotros recién llegamos. Nosotros claro. No tenemos bien, todo ese contexto. Nos entiendo, nos entiendo. Además, no decimos, no solemos decir caca, ¿o no, Darwin? No, decimos... Recién lo acabamos de corroborar. Lo segundo. Bueno, perdón, bueno, interrumpí. Y era una situación de estrés que se reflejaba en el tapón, básicamente. Cosa que no me pasó más después de un proceso psicológico, de terapéutico. Pero en ese momento yo recurría, no sé si alguna vez lo hicieron, a un chicle que afloja. Bueno, el chicle porque me llegó, porque había. Pero un laxante. No sé si han vivido chicle laxante también. El chicle laxante. Inventan cada cosa. Sí, una mierda. Pero funciona. Está y bueno. Funciona de una manera muy muy peligrosa. A mí lo que tres masticadas sí me, y... A mí lo que sí me funcionaba re bien, que ya no lo uso porque también pasé por un proceso parecido al de Germán, era fumar. En mi casa, en Colombia, o en la casa de mis papás en Colombia, hay un baño con ventana hacia la terraza que solo usaba yo. Porque yo me sentaba a fumar. Tenías baño personal, ¿eh? No podía. Claro, tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que es ese baño que queda debajo de las escaleras, que es incómodo, que te pegas y te paras muy rápido, ese. Pero, el toilet. Claro. Pero fumando se solucionaba todo. He escuchado mucha gente que usa la técnica del cigarrillo. Yo también. Para sentarse en el inodoro. Pero podríamos correr el eje de la caca y hablar, o estuvimos hablando de la higiene hoy más también a nivel general, ¿no? De la mugre, de los químicos, de shampoo, la crema de enjuague, de ahí hasta que llegamos a la caca, de donde no hemos podido salir hace un rato. Nos hemos empantanado en un gran cabo. Nos hemos empantanado, pero también hay otro tipo de limpiezas que no necesariamente tienen que tener relación con las bacterias o con el detergente, sino que es quizás la limpieza más emocional. ¿Sí? ¿Viste cuando uno llora, decís, oh, como que uno se descarga, me estudia todas esas cosas acá y de repente le bajan? Sí, sí, es una limpieza no más bien material, sino espiritual, así como dijo la compañera, ¿no? Que se puede pensar de muchas maneras y no a todos les sirve lo mismo, ¿no? Hay gente que se limpia espiritualmente yendo a boxeo, por ejemplo, una vez a la semana, y hay gente que se limpia meditando, yendo a yoga o diciendo un rosario de puteadas cada tanto. O contando cuentos, haciendo radio. También. Esto puede ser un momento de limpieza espiritual. No sé qué dicen los otros cimbroneros. Yo no opino. Yo creo que sí, ya hemos pasado igual esa etapa de limpieza profunda, donde uno traía mugre en el pasado y de repente le largas el micrófono y te quedas como, lo acabo de decir. Pero ya estamos más cancheros, ya estamos más limpitos, parece. Sí, sobre todo al final del programa, ¿no? Uno ya está como bastante más vaciado de qué voy a decir, que esto es cimbronazo, con qué se viene, cómo lo armamos. Bueno, son todas preguntas que aparecen. Pero estaba bueno porque estaba leyendo un libro que hablaba de limpiar, del ejercicio de barrer, de lavar la ropa, de sacar y limpiar a fondo cada rincón de la casa, donde ese rincón donde más junta mugre y uno no lo limpia muy seguido. Y se va juntando como una mugre vieja, que no es la misma de la barridita cada tanto, sino una mugre que va acumulando y va atrofiando algunos artefactos. Todo esto hablando simbólicamente. Entonces se hablaba como de limpiar del camino como quien limpia algo que ya no se usa, o quien limpia ideas que es como que molestan el pensamiento o que vengan nuevas ideas, por ejemplo. Ya ideas viejas, decir, yo ya no era tan así, ya no pensaba eso, lo había podido desarmar, lo había podido desenredar. Limpiar ideas que no nos permiten generar pensamientos nuevos, que nos hacen más bien que mal, digamos. De esa limpieza espiritual también se hablaba. Y si no, imagínense como, por ejemplo, lavar la ropa, lavar el espíritu de uno, como quien usa un jogging mucho tiempo. Un jogging o una remera y ya lo agarra y tiene las rodillas con forma de rodilla. Con forma de rodilla, aunque uno esté derecho. ¿Vieron esos jogging que ya uno usa tanto la ropa? Uno se para y el jogging sigue agachado. Claro, esa imagen quiero que guarden. Y cuando uno lava esa ropa, el jogging vuelve a como acomodarse un poco y a poder atencionar los hilos que tiene que tensionar y lo puede volver a usar con más comodidad, ¿no? Que si uno está parado, se vea parado y no se vea agachado. Sigue siendo como metáfora, ¿no? Sí, como metáfora totalmente del espíritu de uno, como si el espíritu de uno sea ese jogging. Porque yo quiero pensar que tú lavas tus joggings con cierta frecuencia. Sí, lo lavo cada tanto. 3-4 meses. ¿Qué pasa entonces con los joggings o jogginetas? Que estás todo ese debate, ¿qué es un jogging y qué es una joggineta? Con los pitucos. No sé qué son los pitucos, señorita Platense. Yo no sé qué son yoguinetas. Ah, el debate es que la yoguineta en verdad es esa que no queda agachada a pesar de estar parado y el yoguin es aquel que todavía sirve, digamos. Está bien. Ah, es por cuestión de edad. O sea que es la misma prenda, cambia de nombre. Pero vieja, digamos. como discriminación. El jogging ese que vos le nombrás yoguineta, el mejor sobado es el más suave, el que tiene más torneos encima, el que tiene más fin de semana de resaca encima. El pantalón más suavecito, lindo, es el que está rotico por ahí. Y el más suavecito de todos también. Porque cuesta dejar tanto un pijama viejo. Cuestión que los pitucos son aquellas pedazos de tela más durita, tipo cuerina, de forma ovalada, que se les cose las rodillas o a los codos. Un parche, boludo. Parches. Ahí quería ir. ¿Qué pasa con esto? Que bueno, está el jogging, este simbólico de uso. ¿Qué pasa con la gente que le manda pituco a todo y sigue usando las cosas? Claro, simbólicamente es que no lava su espíritu, ¿no? Sino que lo emparcha. Lo emparcha un poquito. El jogging se ve feo. Y estira la usada y el espíritu anda a puras penas. O podemos seguir con las definiciones y decir lo pituquea. Lo pituquea. Pituquea la joguineta. Claro, y llena de parches, en realidad. Lo importante de todo esto, más allá de hablar de los joggings, de los parches, es de que el espíritu también necesita limpieza, como el cuerpo, como la casa y como la lavada de la cortina del baño, y sacar un poco los hongos, ¿no? Bueno, pero han visto que sucede algo que es muy... no me sale la palabra, pero esto mismo que estamos hablando como metáfora también se da en el plano real. Cuando una persona sufre un shock bastante grande, en general lo primero que hace es bañarse. ¿No se han dado cuenta? Después de que sufre algo, un accidente o le pasa algo muy mal o qué sé yo, es como el primer impulso de meterse a la ducha. O y se tarda uno mucho tiempo en la ducha aparte. Claro, y te quedas ahí un rato como... La ducha es la precursora de miles de inventos y buenas ideas de la humanidad. Y de canciones, eso se sabe. Sí, incluso en muchas culturas se usa como el baño en un río sagrado donde uno ahí deja todos sus males y vuelves santificado, renovado, digamos, donde se vuelve a tensar esos hilos de jogging que por uso se habían aflojado y uno vuelve a poner en funcionamiento el espíritu, digamos. Pero la ducha esa que renueva, que saca la mufa, esa también limpia el espíritu. Hay que aprovechar a lavar el jogging, entonces. Se lo lleva todo el agua también. Claro, con pituco y todo. Corre y se lo lleva. Lo mismo de que la lluvia lava todo lo que tiene que lavar, digamos, también, en el mismo sentido, ¿no? Hoy hablamos de todas las limpiezas posibles. Bueno, y ahora en estos últimos minutitos que nos quedan, porque ya se nos está yendo el programa, como siempre nos divertimos tanto que no nos damos cuenta, también está esta cosa, ¿no?, de que lo limpio siempre está relacionado a lo civilizado, a lo de elite, digamos, como a las minorías poderosas, ¿no? Y lo sucio, en cambio, es el conurbano, son los indios, ¿viste? El amontonamiento. Claro, la cantidad de gente, el olor, la cosa burda, ¿viste? De las grandes zonas alejadas del centro de la ciudad. Y en cambio, cuando pensamos en algo blanco, puro, como estilizado, estamos hablando de cosas que tienen más importancia, de repente. Que me hacía acordar también a lo que decíamos antes de las bacterias estas personificadas en los avisos comerciales que decían que te hablan todo así, que sí, eran todo guarango y ordinario. Es verdad. Y después esos bichos se meten adentro de tu hijo y le causan la muerte, una infección mortal. Hay una frase que es espantosa, pero que la podemos traer para esta mala, que es esto del olor a pobre. Ah, no, sí, un olor a pobre. Nunca escuché esa frase. Sí. O el olor a mandarina, ¿viste? Bueno, pero el olor a mandarina no es feo, sino que es duradero, digamos. No, o sea, pero es está intenso. Relacionado a el pibe villero. El pibe villero tiene olor a mandarina. Entonces dicen, uy, qué olor a mandarina que tenés. Ah, mirá, ¿con qué gente se junta? Sí, la verdad les iba a decir, se junta con gente de mierda ustedes. No, yo no lo conocía, de hecho, hasta que me lo encontré, ¿viste? En las colas que uno hace para los servicios, que tiene que ir o a pagar, ya no me acuerdo si estaba pagando o haciendo un cambio de nombre, alguna pelotudez, no me acuerdo si era gas, luz. Y me encuentro con esto que nunca lo había escuchado, porque yo soy de pueblo y todos comemos mandarina, qué sé yo. no era nada para mí, ¿viste? Pero estaba un viejo diciendo, y vine este pie con olor a mandarina. Después pregunté y me enteré. Sí, entonces, bueno, puede desarmar esas ideas que uno muy finamente las tiene en las fibras y en los tejidos de más adentro de los sentidos de uno. Y también el cimbronazo invita a desarmar esto, porque lo limpio tiene que ver con el orden, la pureza, lo sagrado, ¿no? Sí, también es importante definir para uno lo que es limpio, ¿no? Si seguimos con la metáfora, lo que es limpio y lo que no es limpio, que es difícil también. A veces uno dice, bueno, esto es toda una mugre, hay que sacar todo, y no. Es como también identificar lo que para uno es limpio y lo que para uno no es limpio, que es la tarea más complicada. Sí, tal cual. Esto limpiar los conceptos, digamos. Hay que limpiar un poco las ideas. Sí, también hablábamos, armando el programa, como, bueno, cuando hablamos de orden y de desorden, ¿cuál es el orden así como estricto de cada cosa en su lugar? O el desorden, que es orden para uno y lo permite funcionar en su propio desorden, que es el orden de cada uno, básicamente, en este enredo de palabras. Hay que incluso pensar si el caos es algo sucio, ¿no? Porque se tiende a relacionar los dos conceptos, me parece, cuando el caos puede ser lo más aséptico que existe también. No necesariamente son conceptos que van hermanados. Y hablando un poco de esto, también se me ocurre de esta como imperación, ¿no? De la limpieza de uno cuando, no sé, es como ya... Tener olor a persona no está bien. O sea, uno tiene que tener olor a perfume, olor a flores, usar desodorante que le tapan los poros y qué sé yo cuánta cosa, con tal de ser algo totalmente distinto a una persona casi. Sí, y cómo también los olores se va estereotipando. A mí me cuesta mucho el olor a uso, de hecho, desodorante de hombre. El olor a mujer tiene como todas unas características, va variando un poco, pero sobre todo es dulce, floral. Es medio boludo. Medio como sonso, como simpático, no sé. Y todos los perfumes de hombres o que refieren al hombre son olores fuertes, que te quedan metidos, ¿viste? ¿Y el olor a abuela cómo lo definís? Porque mi abuela, las hermanas, todos tienen un olor parecido también. Naftalina. O no, ese coso para el pelo también me hace acordar mucho a mis tías abuelas. Ese spray para el pelo, por ejemplo, ¿no? Eso. Pomadas, cremas de las de abuela también. Bueno, el olor a talco es medio olor a vieja también, para mí. Las abuelas suelen oler a heno de Pravia. Que es heno de Pravia, es como el Mujercitas en la infancia, adolescencia de cada una. El heno de Pravia es... Explotó la computadora. Elena Praga es de perfume, al menos de mi abuela. Yo uso talco, así que... Tenés olor a vieja, seguro. Tengo olor a vieja, seguramente. Pero también tengo que reconocer que todo lo que es, por ejemplo, los perfumes, los desodorantes, todo, yo lo tengo muy presente. No digo que soy una obsesiva, pero sí que cuando me empiezo a oler a la persona, dícese fruta o verdura parecida a la cebolla... Ya no me siento tan cómoda conmigo y enseguida necesito una ducha. Soy de esas, perdón. Cuidado. Bueno, me acaban de hacer acordar una anécdota que necesito contar antes de que esto termine, porque esto también es parte de nuestra terapia. Cuando yo era chico, iba a una escuela, tenían las aulas de plástica, música, yo separadas de la escuela, ¿no? Era un pequeño edificio que era la antigua escuela de hacía 10, 15 años, que toda hecha adobe, ¿no? De repente un día no tienen mejor idea para modernizar las instalaciones que instalarle alfombra. Entonces imagínate, año 98 más o menos, todos los críos caíamos ahí y junto con la gran idea de ponerle alfombra al aula, también decidieron una mejor idea todavía, que era para preservarla y no ensuciarla, los pendejos se tienen que descalzar para entrar acá. No. Yo no te puedo explicar el tufo que hay adentro de niños de... entre 6 y 8 años. A partir de ahí odias la música y la plástica. No, y odio un sahumerio particular que la maestra de música ponía, que se mezclaba con el olor a pata y que generaba un tufillo, pero que no me lo, creo tufillo que no me lo voy a olvidar. Está siendo generoso diciendo el tufillo. Creo que no me lo voy a olvidar jamás. Agrio. Y que en el momento en que me muera, lo último que voy a oler creo que va a ser eso. Y comía en Roquefort después. Debe ser parecido al olor que hay en esos juegos infantiles de plástico, donde de repente hay 25 guachitos corriendo por adentro. Y ahí es un olor particular, porque todavía los niños no tienen ese olor profundo del adulto. Entonces es como un olor que no se sabe si es dulce o amargo. Te voy a decir, morá la pata de niño. Si te gusta o no te gusta, sí. ¿Dudas, viste? ¿Te doy un besito o le meto la pata en jabón? Bueno, ya estamos llegando a las 12 de la noche. Estaba pensando varias cosas, ¿no? Hoy hablamos de contaminar el agua con los químicos de la limpieza, de tardar poco al bañarse, de cuánto uno se deja la mugre y cuánto no, del bidet, de la limpieza espiritual, varias cosas espero que hayan anotado en su libreta de otros sembronazos. Exactamente, nosotros la pasamos bomba, como bomba, cada lunes. Bombita de olor. Bombita de olor. Espero que ustedes también. Por ahora nos vamos yendo hasta el lunes que viene. Le agradecemos, como siempre, a Juan Perilla, que nos hace llegar hasta ustedes. A nuestras visitantas, que estuvieron acá de paseo. Silenciosas, pero firmes. No se durmieron, por lo menos. Y claro, a nuestros compañeros cuenteros, que nos acercaron un cuentito hace un rato nomás. Y a ustedes, que están siempre a aquel lado. Así que solo palabras de agradecimiento y lágrimas de confort. Pero hasta el lunes. Hasta el lunes que viene y tengan muy buena semana. Hasta el lunes. Anarcotizado, vivir. 4,